Así es, la fiebre amarilla igual se está intensificando la campaña y se está vacunando de forma obligatoria a todos los pacientes de 5 a 14 años. Pillemos, tengan la vacuna, hay que poner la vacuna y buscar a los niños de un año que te toca su vacunita ahí. Y a toda aquella población que no está en este rango de 5 a 14 años pero que lo requiere la vacuna, se tiene que vacunar. Y justo ahora que estamos con los huevos, los pluris, entonces se ha instruido que las brigadas salgan y todos las comisiones, las brigadas que han venido de otro departamento, preguntar su carnet, si no tiene el carnet, pues vacunarlo, ¿no? Entonces se ha recogido 58.000 dosis para toda la provincia, de los cuales 30.000 dosis de fiebre amarilla se ha quedado aquí en Montero. ¿Han habido casos de fiebre amarilla? No, no hemos tenido casos de fiebre amarilla, tampoco hemos tenido casos de sospechosos de fiebre amarilla, pero como también está habiendo brotes en los países vecinos, de Brasil sobre todo y Paraguay, entonces no vamos a esperar que tengamos un caso sospechoso positivo, ¿no? Entonces ya el CDE nos ha instruido a que vacunemos, revacunemos a esta población de 5 o 14 años, que era la población vulnerable, y a toda aquella población que así lo requiere, y que pudiera un centro de salud más cercano a su domicilio y poder pedir vacuna. También pedir a la población que las brigadas están yendo, ahora con la fiebre amarilla, casa por casa, haciendo los rastrillajes respectivos, pues que los reciban, ¿no? Que guarden el carnet de vacuna, que les sirve para el control, le piden al colegio, incluso para viajar también, le piden, ¿no?, la fiebre amarilla, porque tiene que hacerlo canjear por el carnet internacional, ¿no? Entonces, pedimos a la población que cuando lleguen las brigadas, los reciban, abran las puertas, busquen el carnet de vacuna de su niño. Y el personal pues verá el carnet y verá si está vacunado o no está vacunado, o le pondrá, ¿no?, su vacuna.